A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Pareció otra historia que el tiempo se...